ay, vamos todos al compás. ¡Hombro a hombro! ¡Hombro a hombro y al compás, al compás, al compás! No hay una rima, solo ritmo hay, hombro a hombro y al compás. ¡Las rodillas! ¡Las rodillas y al compás, al compás, al compás! No hay una rima, solo ritmo hay, las rodillas y al compás. ¡Por la chimenea! ¡Por la chimenea y al compás, al compás, al compás! No hay ninguna rima, solo ritmo hay, por la chimenea y al compás. ¡Muevan las alas! ¡Muevan las alas y al compás, al compás, al compás! No hay ninguna rima, solo ritmo hay, ¡muevan las alas y al compás! ¡Por los tejados! ¡Por los tejados y al compás, al compás, al compás! No hay ninguna rima, solo ritmo hay, ¡no hay ninguna rima, solo ritmo hay! ¡No hay ninguna rima, solo ritmo hay! ¡Solo al compás hay que bailar! ¡Al compás! La celebración era tan ruidosa que el almirante creyó que lo atacaban los piratas y nos envió algunos cañonazos. Entonces todos nos metimos por la chimenea de los Banks y continuamos nuestro baile en la sala principal. Todos bailábamos, Mary Poppins, los niños, la señora Banks, la cocinera y la doncella, todos divertidísimos cuando llegó el señor Banks. Se puso furioso. ¿Qué significa esto? Gritó. A una señal que di, mis camaradas se formaron y saludaron de mano al señor Banks para contagiarle nuestra buena suerte, y luego se marcharon. El señor Banks seguía furioso. ¡Mary Poppins! Gritó. ¿Quieres tener la bondad de explicarme esto? Antes que nada, Mary contestó, quisiera aclarar que yo nunca doy explicaciones de nada. Y se fue escaleras arriba con los niños, dejando plantados al señor Banks y a un servidor. El señor Banks creía que Mary Poppins era la culpable de todo, pero yo sabía que no lo era. Y así se lo dije. Señor Banks, Mary Poppins es la que dice que aún la peor medicina con azúcar pasará. ¿No cree usted que un poquitín de azúcar alivia todas las amarguras? Ya me disponía a marcharme cuando los niños llegaron a despedirse de su padre para irse a dormir. Michael, tratando de aliviar los sufrimientos de su padre, le entregó los 2 céntimos para que hiciera con ellos lo que creyera más prudente. Y cuando yo salía, pude ver al señor Banks mirando aquellos 2 céntimos con la primera mirada de ternura que había visto en sus ojos. Más tarde, aquella misma noche, llamaron al señor Banks los dirigentes del banco para decirle que quedaba despedido. Y cosa curiosa, no pareció importarle un comino. Todo lo que les dijo fue supercalifragilístico espialidoso y salió bailando del edificio del banco. A la mañana siguiente, Mary Poppins comenzó a empacar sus cosas en el Beliz mágico. Los niños estaban muy tristes, pero ella solo había prometido quedarse hasta que cambiara el viento. De pronto, se oyó a alguien que cantaba en el sótano y se vio salir al señor Banks, llevando en las manos una cometa remendada. ¡Jane! ¡Michael! Gritó alegremente. Su padre los está llamando, niños, dijo Mary Poppins. Corran a ver qué es lo que desea. Y ambos corrieron a donde estaba su padre mientras Mary Poppins los veía, y una triste sonrisa se dibujaba en su cara. Sabía que había llegado la hora de partir. La familia Banks era ya una familia feliz. Su tarea allí había sido cumplida. El señor Banks seguía muy alegre cantándoles a sus hijos.